Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Les contaba más temprano que en la pasada jornada recibimos una comunicación bajo el título Marina Beach, la seguridad jurídica es imprescindible para el desarrollo sostenible de la inversión inmobiliaria. Viene información muy interesante allí, pero nosotros creímos necesario también y conveniente tener una conversación sobre los contenidos de esta comunicación y algún otro aspecto, y es por eso que estamos generando a partir de este momento la comunicación con el doctor Leonardo Costa, que ha sido abogado consultante del proyecto Marina Beach. Buen día, doctor, bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, queriendo tener elementos para ilustrar a nuestros oyentes sobre las particularidades que ha estado presentando este proyecto Marina Beach, ¿cómo lo han ustedes analizado desde el punto de vista jurídico? A ver, este es un proyecto, primero que nada, en el marco del programa de adecuación integrada, que es lo que establece la Ley de Ordenamiento Territorial, y plantea en esta instancia transformar esa área en padrones suburbanos, y por tanto, en este momento, eso es lo único que se está discutiendo, es si esos padrones que eran rurales pueden ser suburbanos. Para eso hay que analizar, vimos dos cosas. Lo primero es desde cuándo estos terrenos son privados. Estos terrenos fueron adquiridos por los privados en el año 1976, o sea que la salida fiscal se produce muchísimos años antes de cualquier instrumento jurídico actual, o incluso diría yo del siglo XX, del siglo XXI. O sea, son terrenos que pertenecen a diversas personas, pero a los titulares de Marina Beach desde hace muchísimos años. Ya en el año 2013, en la administración del gobierno de Los Santos, se había aprobado municipalmente todas las salidas fiscales, perdón, todas las adecuaciones a padrones suburbanos, y eso después se dejó de lado por diversas razones por parte de la empresa. En el año, ya bajo la administración actual, se planteó justamente nuevamente el PAI, que se llama Programa de Adecuación Integrada, y bueno, y ahí se siguieron todos los procedimientos que establece la ley, como es, entre otras cosas, la aprobación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la del Ministerio de Ambiente, se realizaron las audiencias públicas, se dieron todos los plazos adecuados y como manda la ley para, obviamente, cumplir con todo esto, fue aprobado por el municipio, la Intendencia Municipal de Maldonado, y finalmente por la Junta Departamental. Es decir, que desde el punto de vista legal se han cumplido con todos y cada uno de los mecanismos y procesos que establece la Ley de Ordenamiento Territorial. Y por tanto, desde el punto de vista jurídico, a nuestro juicio, no caben dudas que se ha dado cumplimiento con todo, y por tanto, este recurso plantea, si bien obviamente tienen todo el derecho desde el punto de vista constitucional a plantearlo, la Cámara, digamos, debiera analizar ahora si se han cumplido o no los procedimientos legales, que sería la única razón por la cual la Cámara de Representantes podría dejar de lado la decisión del municipio, de la Intendencia de Maldonado y de la Junta Departamental de Maldonado en particular. Doctor, en concreto, ¿dejó de ser suelo rural esa franja de costa para transformarse en suelo urbano o suburbano a partir... Suburbano. A partir del 27... Suburbano. Bien. A partir del 27 de abril de 2010. ¿Es así? No. En realidad... Como decreto, ¿no? Se empieza el procedimiento, pero formalmente la aprobación ocurre ahora en el año 2022, que es cuando la Junta Departamental de Maldonado aprueba todo el programa integral, de adecuación integrada, y a su vez aprueba que la recategorización de ese suelo de rural a suburbano. Bien. Lo que quise saber la historia es que esto en realidad atravesó diversas administraciones municipales, incluyendo dos partidos políticos, en los cuales, obviamente, ya había esa predisposición a transformar ese suelo. Por otra parte, creo que es importante destacarlo, en esa zona ya existen predios que fueron categorizados como suburbanos y a su vez también existen edificaciones, que no es el caso que se está planteando por parte de los inversores en esta instancia, ¿verdad? Simplemente se está planteando la recategorización del suelo. Y lo otro importante también que está establecido en este programa, del total de 21 hectáreas, que es el predio total propiedad de Marina Beach, en realidad solo se van, porque así lo estableció tanto el Ministerio de Ambiente como Ordenamiento Territorial, solo se van a utilizar prácticamente un tercio en futuras construcciones. Los dos tercios restantes, que tienen que ver con los 150 metros desde la rompiente, pasan a ser terrenos, de uso público. Por tanto, lo que es relevante acá es justamente que el total de esto no es la... Ayer veía en una entrevista que se le hacía a un dirigente político Maldonado, que en la televisión se marcaba la totalidad de la franja. En realidad, la totalidad de la franja sí es propiedad, pero como parte del programa de adecuación integrada, solo se va a poder utilizar un tercio, y acá no va a haber ni plazas privadas ni nada que se le parezca, obviamente, ¿no? Doctor, ¿qué fue lo que específicamente sucedió en el año 2013 durante la administración de Los Santos vinculado a este tema? Bueno, la administración de Los Santos efectivamente estaba con testes en transformar este suelo de rural a suburbano. O sea, desde el punto de vista de esa administración se tomó la misma decisión que tomó el actual intendente Antía. Lo que pasó en esa instancia es que no se siguieron adelante con los procedimientos por parte del proyecto privado, el Ministerio de Ambiente y otras cosas. Pero, y en esta oportunidad sí efectivamente se dio cabal cumplimiento con, reitero, las tres instancias que son claves: la audiencia pública, la autorización de ordenamiento territorial y la autorización por parte de ambiente. Que no son autorizaciones fáciles porque son muy exigentes, y está bien que así sean, porque creo que parte del proyecto este es justamente la sustentabilidad de todo el proyecto, y por tanto, la única diferencia que hay con eso del año 2013 es que ahora sí se han completado con todas las instancias, ya a nivel nacional, no tanto departamental, ¿no? Desde el punto de vista departamental, por llamarlo de alguna manera, uno y otro proyecto habían cumplido cabalmente con lo que las autoridades del departamento Maldonado habían establecido, ¿verdad? A ver si entendí bien, en el año 2013 se detuvo el trámite vinculado a todo esto porque no hicieron más trámites los interesados, los propietarios. Más claramente, sí. No por ninguna disposición en contrario, digamos, de la actual administración de aquel momento. No, claramente no. Y en aquel momento lo que faltaba era que se aprobara en el ámbito de la Junta Departamental, y ese fue un trámite que también quedó pendiente. Naturalmente, en aquel momento la diferencia que hay con ahora es no se terminaron los procedimientos en el Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, como se llamaba en ese momento. Sí. O sea, que quedó trancado a nivel nacional. En el actual proyecto, justamente, se pudo dar cumplimiento con todas las exigencias que da la autoridad nacional, y después de eso, obviamente, la Junta Departamental aprobó. O sea, que en definitiva, para que la audiencia entienda claramente, se cumplió en el año 2013 hasta todo lo que tenía que ver con lo municipal, excepto la Junta y excepto lo que establece las normativas nacionales en cuanto a ordenamiento territorial y ambiente. Ahora se ha dado cumplimiento con todo, con todas las exigencias que plantearon ambos ministerios, y por tanto se ha dado cumplimiento con eso. Y lo más importante, se hizo la audiencia pública, con lo cual los ciudadanos tuvieron oportunidad, obviamente, de plantear los reparos o las observaciones que podían ser del caso. ¿Y en qué momento se hizo la audiencia pública? La audiencia pública, no tengo acá exactamente la fecha, pero se hizo en el año 19, tengo entendido. No tengo acá el expediente conmigo, pero en el año 19 creo que se hizo, en 2019, perdón. ¿Y eso a instancias de que reactivaron el trámite de los propietarios? No, lo que pasa es que la ley de ordenamiento territorial exige la audiencia pública, no es algo que uno quiera o no quiera hacer. Bien, bien. ¿Cambió en algo la postura sobre este tema en aquel momento del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con lo que hoy opina el Ministerio de Ambiente? No, no, para nada. Porque ahí lo bueno que tiene el Ministerio de Ambiente es que hay técnicos que en definitiva se mantienen en el tiempo y por tanto las exigencias fueron más o menos las mismas. Ahora se dieron cumplimiento pero cabalmente con las mismas, ¿no? Bien. Doctor, otra consulta que quería hacerle. Todo lo que tiene que ver con el avance de lo que pueda significar el desarrollo de la obra, ¿cómo convive con lo que ya está? Porque en definitiva usted nos habla de que hay situaciones similares en la misma franja de tierra, de costa, y que ya se han hecho incursiones en lo que tiene que ver con urbanización. ¿De qué tiempo vienen esas construcciones? Ah, son vienen del siglo, o sea, cuando decís el siglo pasado uno parece que fuera muchos años, en realidad vienen de los años 90, 80, en fin, y 2000 también. Muchas de ellas fueron anteriores a la ley de ordenamiento territorial, eso también es importante destacarlo. Lo que sí es relevante, que tengan claro, es que en esta instancia no se van a hacer construcciones, simplemente es la recategorización del suelo. Cuando se quiera hacer alguna obra, eso va a tener que tener nuevamente autorizaciones de ambiente, de ordenamiento territorial, entre otras cosas. O sea que esto es simplemente el primer paso de recategorización de suelo, nada más que eso. Bien, esto pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde en definitiva allí se laudará o no lo que hasta ahora se ha estado tramitando. En la hipótesis de que la Cámara de Diputados apruebe, o sea, mantenga todo lo que tiene que ver con lo actuado hasta el momento, ¿cómo sigue este tema? ¿Después automáticamente queda liberado ya el proyecto para empezar a ser ejecutado? No, ahí lo que queda liberado es que se recategoriza, reitero, el suelo, y para poder hacer algún proyecto inmobiliario ahí, nuevamente hay que tener autorizaciones del Ministerio de Ambiente, de la Intendencia, entre otras cosas. O sea, esta es una instancia que tiene importancia en cuanto a la categorización de ese suelo. Hoy por hoy, como es rural, no se puede construir nada. Cuando sea suburbano se va a poder estar en instancias de pedir las autorizaciones para eventualmente construir. Si la Cámara de Diputados no lo aprueba, ¿qué sucede? Bueno, obviamente, si la Cámara de Representantes no lo aprobara, que reitera, la única razón por la cual no podría autorizarlo es por razones de legalidad, no por conveniencia, que eso sí es importante. O sea, no porque no me gusta, sino porque no se ha cumplido con algún procedimiento legal o lo que fuere, obviamente cae esta autorización. Yo entiendo que, dadas las circunstancias legales y lo que yo estuve analizando desde el punto de vista del proyecto, la Cámara no tendría lugar, no tendría posibilidades legales, no digo políticas, de no aprobar esto. Puede pasar que también que se venza el plazo, o sea, que la Cámara no diga nada y se venzan los plazos, en cuyo caso se da una aprobación ficta del decreto departamental. Y eso le da firmeza a lo actuado hasta ahora. Le da firmeza. Bien. Nosotros si usted me pregunta a mí como abogado, no como inversor, siempre me gustaría que la Cámara se pronuncie. ¿Por qué? Porque obviamente le da más certeza, ¿no? Pero bueno, eso es algo que depende obviamente de la Cámara de Representantes y los señores representantes, ¿no? Si la Cámara de Diputados no lo aprueba, ¿los propietarios de la tierra pueden generar acciones legales contra el Estado por no permitirle construir ahí? Habría que ver cuáles son las razones por las cuales la Cámara no llegara a aprobar eso. Reitero, si hubiera alguna violación de algún procedimiento por parte de la Cámara, cosa que descarto que no lo va a haber, porque la Cámara en esto se ha movido siempre tradicionalmente por razones de legalidad y conveniencia, de legalidad y no de conveniencia, podría haber sí responsabilidad de parte del Estado. Una cosa importante para que la gente tenga presente, hace unos días la Cámara de Representantes no aprobó dos procesos en Rocha y en Fray Bentos, en donde se planteó exactamente este mismo procedimiento de la juntada de firmas, y en realidad en ese caso hay una diferencia sustantiva con este, es que no había informe favorable de la DINOT, o sea, de la Dirección de Ordenamiento Territorial, cosa que en este caso sí lo hay, con lo cual eso también, en mi informe, digo que es una fortaleza respecto del procedimiento llevado adelante. ¿Y ese informe de la DINOT de cuándo viene? No, no, ya está hecho. Si es para saber si es de ahora o ya de un tiempo. No, ese informe de la DINOT es del año 2021. Bien. Perdón, 2022 ya es. Uh-huh. O sea que es reciente. Estamos todavía en marzo. 2022. Doctor Costa, gracias por este tiempo, muy amable. Por favor, un gusto. Buena jornada. La conversación era con el doctor Leonardo Costa, quien ha sido abogado consultante del proyecto Marina Beach. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.